La linterna de Diógenes. Diógenes. Bienvenidos una semana más a las ondas libres de Irola Irratia, la radio libre de Bilbo. Bienvenidas a este espacio dedicado principalmente a la historia, pero también a la filosofía, la psicología, la economía o la política. Desde los estudios de Irola Irratia, aquí en Bilbao, sed todos bienvenidos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana vamos a hablar de la guerra y su relación con las propias estructuras políticas y sociales de cada momento. Comenzaremos nuestro viaje en la Grecia y Roma antiguas para introducirnos en las formas que tomó la guerra y los paralelismos e influencias sobre la propia organización política. Después continuaremos con la Edad Media, la guerra feudal y su papel en el establecimiento de unas élites que terminaron transmitiendo sus privilegios y poderes a través de la sangre. Y como no, aprovecharemos para detenernos en los siglos finales de este periodo medieval, en los que comenzó a forjarse el Estado moderno, para observar la influencia de las transformaciones militares en este proceso de centralización del poder. ¡Comenzamos! Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, guerra y política en Grecia y Roma. Hoy vamos a viajar hasta el mundo antiguo para conocer cómo era la guerra en Grecia y Roma, así como la propia influencia de la organización militar en la organización política. Para ello tenemos con nosotros a Fernando Quesada Sanz, profesor de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en el análisis del armamento y las formas de conflicto bélico en el antiguo Mediterráneo. Fernando, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Para empezar, comencemos por Grecia. Tomando el caso de la Grecia de los siglos VI y V a.C., estos siglos fueron de grandes transformaciones políticas, pero también militares. Me refiero a un progresivo aumento de la importancia de la infantería, lo que algunos historiadores han llamado, con acierto o no, Revolución Hoplita. ¿En qué consistió esta Revolución Hoplita? Pues muy cierto lo que decías en tus palabras de introducción. Sociedad, mejor dicho, organización social y organización militar, vida cívica, vida en la ciudad y actividad militar todos los años en las campañas son anverso y reverso de una moneda. Es decir, en el mundo antiguo, en particular en el mundo del Mediterráneo arcaico y clásico, en los siglos VI, V antes de Cristo y hasta época de Augusto, no es posible entender la articulación social de una cultura, por ejemplo la griega, sin entender la militar y a la inversa. Y en ese sentido, efectivamente, hace ya mucho tiempo, muchas décadas, se acuñó el concepto de revolución hoplita, un concepto que hoy está discutido, pero que tiene que ver con el hecho de que a partir de digamos, finales del siglo VII antes de Cristo, comienzos del siglo VI, la milicia cívica, la milicia de hombres libres que toman las armas en defensa de su ciudad cada año, cada primavera, para defenderse o atacar a los vecinos, también griegos, es la base del ejército. Entonces, en esta concepción, el ciudadano en armas, que se costea su armamento, un armamento pesado, un armamento costoso, costoso de adquirir, y que solamente pueden permitirse, por tanto, campesinos libres con ciertos medios de vida acomodados, son los que defienden la ciudad y son, por tanto, los que van a tener derechos cívicos. Esa supuesta revolución hoplita, hoy en día discutida, es la que marcaría el nacimiento de una clase de combatientes ciudadanos que eventualmente, y andando el tiempo, evolucionaría dos o tres siglos después hacia el concepto todavía muy primitivo que llamamos democracia. El costo del armamento de una infantería hoplita sería mayor o menor que quizás el de los caballeros. Según la tradición, en la Atenas de principios del siglo VI, se produciría una legislación, la legislación de Solón, uh-huh, el gran legislador de Atenas, que hacia el 594 a.C., dividiría la sociedad ateniense de acuerdo a su riqueza. Entonces, en esta mentalidad, en la primera clase estarían los pentacosiomedimnoi, los grandes aristócratas que podían tener una gran cantidad de medimnos de trigo y, por tanto, terratenientes. En segundo lugar, vendrían los hipeis, los caballeros, que eran quienes podían permitirse la posesión de caballos y formaban el núcleo de una primitiva caballería ateniense que en realidad no combatía caballos, sino que iba al campo de batalla a caballo como símbolo de prestigio. Y en una tercera clase social estarían los feujitas, que según una tradición son los que podían permitirse un par de bueyes para arar el campo o los que podían formar esa infantería hoplita. Definitivamente, por tanto, para los propios griegos, los hipeis, los equites romanos, los caballeros en la mentalidad posterior, serían gente más acomodada que los que simplemente combaten a pie. Lo cual no significa que estos hipeis formen una caballería noble al estilo de la caballería medieval, sino más bien un pequeño grupo social que luego en el campo de batalla combate a pie junto con los hoplitas, pero que está en una clase superior. Luego estaría una cuarta clase social de la que también, digamos, diferenciaría jurídicamente Solón, que serían los tetes, ¿no? Que si no me equivoco combaterían como infantería ligera y también formarían parte, en los barcos de guerra como remeros. Efectivamente, estamos. La reforma soloniana es de principios del siglo VI, una sociedad aristocrática con un componente todavía monárquico, arcaico. He dejado de mencionar una última clase social, que sería precisamente la de aquellos que no podían costearse una panoplia hoplita, compuesta de una serie de elementos costosos, caros, como decíamos hace un momento, y al no poder hacer esto, combatían o bien como psiloi, es decir, como una especie de servidores que, pues ayudaban a los hoplitas en el campo de batalla a preparar la marcha, y podían actuar como una infantería ligera concebida como de segundo nivel, no decisiva, que habría una escaramuza, pero que tendría un papel limitado en la teoría. Esos mismos cetes, que al no poder combatir en la línea de batalla tampoco pueden aspirar a derechos civiles, serán empleados, andando el tiempo, ya en la época de las guerras médicas, por tanto un siglo después, a comienzos del siglo V, finales del siglo VI, como remeros de la flota. Y claro, la flota, cada trireme, cada barco de guerra, requiere 150, 200 o más remeros. Estos no pueden salir de entre las filas de los propietarios agrícolas, entonces el Estado ateniense recurre a los antiguos cetes para la flota. Y claro, van a ser estos cetes los que en la batalla de Salamina contra los persas van a dar la victoria a Atenas. Atenas ha sido incapaz de defender la ciudad por tierra, han abandonado la ciudad al saqueo persa en el año 480, y sin embargo los cetes van a salvar con sus remos, y en colaboración, lógicamente, con los hoplitas que combaten en los barcos como infantería de marina, para derrotar a los persas. Ese es el momento en que los cetes se van a dar cuenta de su potencial. Hasta ahora no han tenido derechos políticos porque no han contribuido a la defensa de la polis. Ahora han contribuido y decisivamente, y van a empezar a exigir derechos políticos. Algunos aristócratas, demagogos, se aprovechan de esto y abren una válvula que va a ser la que ya, a partir, sí, del 480, mucho más rápidamente, va a llevar hacia el establecimiento de conceptos democráticos, donde los cetes, remeros de la flota, infantería ligera en tierra, van a exigir y van a ir obteniendo derechos políticos en la asamblea ateniense. Uh-huh. Sería todo ese proceso que duraría, bueno, como mínimo 50 años, los 50 años posteriores, ¿no?, a las guerras médicas, hasta el establecimiento de, bueno, de lo que se denominó también la democracia radical. Efectivamente, claro, y compañía. Lo que estamos hablando es un proceso que hemos visto surgir a finales del séptimo, comienzos del sexto, las reformas de Solón, hacia el 590, luego las reformas de Clístenes, ya más centradas a la articulación de una sociedad cívica compleja, a finales del siglo VI, poco antes de las guerras médicas, luego las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, Pericles, a mediados y segunda mitad del siglo V, y ya en el último tercio ese proceso hacia una democracia, entre comillas, radical, porque la democracia ateniense nunca tuvo nada que ver con nuestro concepto de democracia. Están excluidas las mujeres, están excluidos los extranjeros, en fin, los esclavos, por supuesto, de manera que el cuerpo de votantes sería raquítico en comparación con lo que nosotros consideraríamos un cuerpo de votantes democrático. Pero dicho eso, el proceso, desde la época de Solón, pasando por Clístenes y hasta la guerra del Peloponeso, muestra efectivamente cómo aspectos militares y aspectos cívicos están trabados de manera muy, muy intensa. Un poquito más en el tiempo y vayamos a la época de Filipo y de Alejandro Magno, concretamente este último, en el siglo IV antes de Cristo, conquistó Persia, el gran imperio del momento. ¿Cómo funcionaba la falange macedonia? Claro, aquí estamos hablando ya efectivamente de un gran salto en el tiempo y en el concepto y en el espacio. Alejandro, hijo de Filipo, es el rey de Macedonia. Macedonia es una región que hoy en día está situada muy al norte de Grecia, lindando ya con las zonas eslavas. Macedonia, en la Grecia antigua, bueno, pues hasta tenía un dialecto distinto que algunos griegos finolis de Atenas consideraban bárbaro. Eran gente ruda, pero sobre todo Macedonia era una región de terrenos más amplios, de amplias llanuras, y desde siempre había funcionado en forma de un estado territorial amplio. No fue un ámbito de pequeñas poleis, de pequeñas ciudades-estado, sus valles, cada una pegada una al lado de otra, Tespias, Tebas. Macedonia fue un estado territorial. Y marginal en el mundo griego, siempre enfrentado con los pueblos tracios, con los escitas al norte, con pueblos ya definitivamente bárbaros. Y el mundo macedonio encuentra en Filipo, el padre de Alejandro, un gran organizador, un líder de hombres nato, y es la persona que forja un ejército muy distinto de los ejércitos hoplitas de la Grecia arcaica y de la Grecia clásica de los siglos VI y V. A partir del siglo IV, Filipo crea un ejército territorial basado en una infantería campesina, también como en el antiguo caso de las ciudades griegas clásicas, pero lo somete a un entrenamiento riguroso, les dota de un nuevo tipo de armas frente a la vieja falange de los hoplitas, que eran combatientes armados con una lanza relativamente corta. Él crea la falange de los falangitas, la falange de los piqueros. Sarisa, ¿no? Con la sarisa. Con la sarisa, que llevan una pica, similar a la pica de los tercios renacentistas o de los suizos medievales, un armatoste de 4, 5, hasta 6 metros de longitud, que permite, si se maneja bien y se entrena muy bien a los combatientes, formar una formación inexpugnable en apariencia. Filipo además cuenta con algo que las ciudades griegas del sur no tenían, que es buena caballería, caballería tesalia, caballería macedonia, unidades de caballería capaces de maniobrar en el campo de batalla, cosa que el mundo griego había llegado a tener, pero no a esta escala. Y finalmente Filipo tiene una gran infantería ligera e incluso está abierto a las nuevas tecnologías. Y por tanto, posiblemente en la corte de Filipo de Macedonia aparece la primera artillería de campaña funcional de la historia. Las primeras catapultas habían sido fabricadas en Sicilia, en Siracusa, hacia el 395 a.C., 399, pero hacia el 340, 350, Filipo está mejorando su uso a gran escala en Macedonia. Entonces Filipo forja un ejército que va a ser el instrumento que va a emplear Alejandro. Alejandro, como Napoleón, no crea el instrumento de sus victorias, lo hereda y lo afina, lo entrena hasta la perfección, pero utiliza un instrumento creado en el caso de Alejandro por su padre. Y esta falange macedonia funciona de una manera radicalmente distinta, social y militarmente, a lo que había sido la falange clásica. ¿Cómo era la forma de luchar de esta falange macedónica? En el mundo griego clásico, la falange hoplita pues era bastante, digamos que tosca en su manejo. Era una formación cerrada, que chocaba frontalmente, que podía estar apoyada por tropas ligeras, pero durante los siglos VI y V funciona con relativamente poca sofisticación táctica. A partir del siglo IV, incluso podríamos decir de finales del siglo V a.C., se empiezan a introducir elementos más complejos en la lucha griega. Maniobra, retirar un flanco y avanzar sobre el otro, emplear la caballería con más flexibilidad y eficacia, pero todo eso lo va a llevar Filipo y luego Alejandro a la perfección. La falange macedónica va a ser un yunque, una formación de picas, como un erizo hacia el frente, que va a ser el eje de una bisagra cuyo otro elemento móvil va a ser la caballería pesada, la caballería de los compañeros de Alejandro, de los Getairoi, de la guardia personal, de la Ile Basilike y de la nobleza macedonia, y de una serie de unidades mixtas que sirven tanto como infantería ligera como infantería pesada, los argiraspides. Y estas tropas móviles, tropas de choque, se lanzan contra el enemigo y procuran encajonarle, empujarle contra la falange, que también sigue avanzando. De manera que el ejército macedonio es quizá el primer ejército de armas combinadas utilizado de manera eficaz en la historia del Mediterráneo, y deja, desde el punto de vista de la sofisticación táctica y de la complejidad de manejo, deja en mantillas a cualquier ejército de la Grecia clásica. Y ese es el ejército que Alejandro lleva a Persia. Por lo que estoy entendiendo, luchaban como un único bloque, ¿no? Entre otras cosas, con un único bloque en una misma dirección. La falange está compuesta de una serie de unidades menores, quizá de sintagmas, de 256 hombres. Es decir, son como piezas, más que como un rectángulo que imaginemos rígido e inamovible, deberíamos pensar más bien en un armadillo, es decir, una pieza articulada en bloques menores, enlazados unos con otros, pero que pueden maniobrar con cierta independencia, lo que le da, al menos en época de Alejandro, una cierta flexibilidad y una gran movilidad, pese a lo que pudiera parecer, al tiempo que forman un frente continuo de picas. Esa especie de coraza articulada, como una escolopendra o como un armadillo, se combina con las fuerzas muy móviles de la caballería y de la infantería ligera que sirven de enlace. La imagen que solemos tener de la infantería macedonia como un bloque que no podía maniobrar, que una vez que se desordenaba estaba perdido y que estaba condenada a ser derrotada por los romanos, por ejemplo, es falsa. La infantería macedonia derrotada por Roma en el siglo II, es decir, un siglo y pico después de Alejandro Magno, ya no es la misma falange que había tenido Alejandro, que había tenido Filipo. Es una falange, no diría degenerada, pero sí menos eficaz y menos flexible y peor entrenada que lo había sido en época de Alejandro. La imagen, por tanto, de una estructura rígida e inamovible es justo lo contrario del funcionamiento de un ejército de Filipo o de Alejandro, cuya mayor virtud era precisamente la adaptabilidad a distintos terrenos, a distintas situaciones, tácticas, y la prueba está en que Alejandro combate en sitios muy distintos, cruzando un río, como en Gránico, en frente invertido, como en la batalla de Iso, a gran escala, como en Gaugamela, con un avance de flanco, como en la batalla de Lindo contra el rey Poro, y en cada caso se desempeña con enorme eficacia, utilizando en cada contexto las fuerzas, el tipo de fuerzas, caballería, infantería ligera, infantería de línea, de la mejor manera. Viajemos ahora a Roma, cuyas legiones ayudaron a formar el imperio que tanta importancia ha tenido en la historia de Occidente. En este sentido, ¿qué papel tuvieron las reformas de Cayo Mario en los éxitos militares de Roma? Damos otro salto en el tiempo. Hemos pasado con la falange hoplita del 600 al 400. Con Alejandro Magno estábamos ya en el 350, 320 a.C. Mientras tanto, claro, Roma existía. Es decir, mientras todo este proceso de la falange hoplita en Grecia clásica y el nacimiento del reino de Macedonia, Roma existe. Roma existe desde el 700 y pico antes de Cristo como una ciudad en el Lacio que, en paralelo a todo lo que ocurre en el Oriente Mediterráneo, pues está creciendo, se está desarrollando, va a estabilizarse, va a adoptar posiblemente la falange de tipo hoplita, de tipo griego, al igual que los etruscos al norte. Eventualmente, allá por el siglo IV, abandonará el sistema de falange para adoptar un nuevo sistema, que es la legión republicana, la legión manipular, basada en manípulos y en centurias, que es la legión que derrotará a Cartago, la legión que derrotará a Viriato y a Numancia, la que conquistará Hispania, la legión que derrotará a los reyes herederos de Alejandro, a Perseo de Macedonia. Pero, ¿qué ocurre? Esa legión romana de la República era una milicia cívica, en cierto modo parecida a la griega clásica, es decir, estaba formada por aquellos que podían costearse su armamento, que combatían en la línea de batalla con armas distintas según sus recursos, los que podían pagarse una coraza combatían en una línea, los que tenían un tipo de armamento más liviano en otra, y eso lo dice muy bien el propio Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso y otros autores. Pero ¿qué ocurre? Roma lleva combatiendo con esa milicia cívica siglos. En Grecia, un hoplita ateniense salía de su casa al llegar la primavera, combatía contra Tebas y a los 3 meses estaba de vuelta en casa para recoger la cosecha. Pero Roma cada vez combate más lejos. Al principio contra los etruscos, los samnitas, los oscos, los campanos en Italia. Pero dentro de poco estará combatiendo contra Cartago, en Sicilia, en Cerdeña y luego ya en Guadalajara, en Soria. Las campañas se hacen larguísimas, de años, y un soldado no puede esperar regresar a casa para recoger esa cosecha, ni la siguiente, ni a lo mejor la otra, y se puede tirar 6, 8, 10 años en campaña. El sistema ya no funciona. Y Cayo Mario, el gran cónsul romano, se da cuenta, hacia finales del siglo II a.C., estamos hablando del año 107, 104 a.C., cuando ya hace un siglo que Cartago ha sido destruida, Macedonia ha sido derrotada, la península ibérica hace 30 años que ha sido conquistada en Numancia y ha muerto Viriato, Mario se da cuenta de que el ejército no puede seguir funcionando así, de que no puede esquilmar a los campesinos itálicos que son necesarios para cultivar la tierra, que son la base de la riqueza de Roma, porque una vez que se reclutan pueden estar años fuera. Mario tiene la suficiente habilidad de mirar a su alrededor y darse cuenta de que hay una masa de población desaprovechada, que son los capitecensi, los proletarii, aquellos que por no tener recursos no tienen derechos cívicos y tampoco tienen que combatir. Un poco mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, como había ocurrido con los cetes en la Grecia clásica. Entonces Mario se da cuenta de que puede utilizar esa fuerza, de esa mano de obra, y cambia radicalmente el sistema de reclutamiento, de manera que permite que los desfavorecidos, los proletarios, se enrolen en el ejército por 20, 25 años de servicio militar, a cambio de que el Estado les alimente, les proporcione alojamiento, su equipo, su armamento. Es decir, cambia radicalmente el viejo modelo mediterráneo de una milicia cívica, de una milicia formada por hombres libres campesinos, por profesionales de la guerra. Y entonces crea un nuevo ejército formado por las clases desfavorecidas, libera a los campesinos para que sigan en sus tierras y crea un ejército nuevo, que tendrá grandes ventajas y tendrá grandes inconvenientes. Entre las primeras, pues el largo tiempo de servicio, la eficacia de un profesional probado, que muchas veces no tiene otro destino en la vida, ni otra familia, ni otro futuro que el ejército. Y eso se va a ver pues en las nuevas legiones, con los nuevos estandartes, las águilas. Problema, pues que un ejército profesional siempre es un instrumento, y ese instrumento, utilizado bien, puede ser un gran servicio al Estado, utilizado mal puede ser un peligro. Y efectivamente el ejército profesional será el ejército que los grandes generales de Roma posteriores, Mario, Sila, Pompeyo, Marco Antonio, César, Augusto, utilizarán para sus guerras civiles, para estas terribles guerras que destrozarán la República Romana en su último siglo de vida, en el siglo I antes de Cristo, en la que los ejércitos ya no son leales a la idea de Roma, sino son leales a su general, a quien les paga, a César, a Pompeyo, Marco Antonio, a Octavio Augusto. Un nuevo ejército, sus virtudes, sus defectos, una máquina terriblemente eficaz, pero también peligrosa para el Estado, y estuvo a punto de acabar con el Estado romano. Precisamente entiendo que los generales de esta forma tendrían un ejército leal a sí mismos, en ocasiones más que a la propia República, pero también esa responsabilidad de pagar a los soldados, ¿no? Les obligaría en parte, entiendo, también a la conquista de tierras, ¿no? Como forma de pago, ¿no? Que se convirtió quizás la conquista en vital para pagar al ejército. El ejército profesional romano surge en torno al 100 antes de Cristo. En realidad es un poco más complicado, porque ya hay indicios de que 20 años antes los Graco, Tiberius, un primo Graco, había pasado una ley que permitía que el Estado pagara la ropa de los soldados o la vestimenta, a veces pensamos que las armas también. Es decir, el proceso en realidad no es tan estricto de 4 años, puede ser de 20. Y precisamente parece haber arrancado de las larguísimas campañas de conquista de Hispania. Efectivamente, durante el siglo II antes de Cristo, desde el 190, desde que muere Aníbal más o menos, desde que Aníbal es derrotado hasta época de Mario, rige el viejo precepto latino, ¿no? Bellum se ipsum alet, la guerra debe alimentarse a sí misma. Y efectivamente los ejércitos que conquistan Hispania o la Galia o Macedonia, pues requisan enormes cantidades de recursos en plata, en oro, de las regiones que conquistan. Por eso hay campañas que son más populares, Grecia, porque Grecia es rica, y campañas que son muy impopulares, como la meseta castellana, porque claro, Soria, los arébacos, Numancia, pues no es una tierra en la que se pueda extraer gran botín. Para cuando Mario profesionaliza el ejército, realmente la gran expansión romana ya ha terminado, es decir, todo el occidente ha sido conquistado, la Galia ha sido conquistada por César, en el siglo II ha sido conquistada Hispania, quedan zonas, el norte de Hispania, que conquistará Augusto, parte del norte de la Galia y Germania, Egipto, por supuesto, que es la provincia más rica del Mediterráneo, pero los recursos que deben obtener los generales que mandan los ejércitos profesionales del siglo I antes de Cristo no derivan tanto de conquistar grandes extensiones nuevas, que muchas de ellas ya han caído, sino de explotar a los campesinos de las regiones conquistadas. Aumentar el sistema esclavista, lo que va a llevar a guerras serviles en Sicilia o en Italia, estrujar a las provincias orientales, limítrofes con el imperio parto, con el imperio oriental, lo que va a llevar también a guerras constantes con los partos, de manera que sí, en esencia el ejército es una máquina de consumir dinero, lo había sido en época republicana y lo va a seguir siendo en época imperial. Y de hecho, Augusto tendrá que reducir enormemente el tamaño del ejército, que había llegado a ser inmanejable en época de César, a menos de la mitad de lo que había sido, licencia muchas legiones, asienta veteranos, y a partir de entonces el fisco imperial, el presupuesto del Estado, por así decirlo, su mayor gasto con diferencia, no va a ser sanidad y seguridad social, no va a ser educación, no va a ser pensiones, conceptos todos ellos desconocidos, sino el ejército, que en época imperial será el gran pozo sin fondo de gastos del Estado. Como nos has comentado, casi inmediatamente después de las reformas de Mario, el papel del ejército en la dirección política de Roma aumentó en los siglos siguientes, sucediendo los golpes de mano militares, guerras civiles, que de hecho se hicieron bastante habituales durante todo el imperio. Hay un cuerpo que, digamos, se ha asociado bastante precisamente a algunos de estos golpes de mano, que es la Guardia Pretoriana. ¿Qué era la Guardia Pretoriana? ya en la República los generales alcanzaban gran prestigio. Un Escipión podía llegar a ser acusado de tener veleidades monárquicas, lo que en la Roma republicana te podía costar la vida. Y estos generales de gran prestigio, como Escipión el africano, el mayor, Escipión africano menor, el destructor de Numancia y luego de Cartago, luego el propio Mario, Sila, Pompeyo, César, se rodean de una cors amicorum, de una unidad de amigos, que son en realidad clientes. Hay que pensar que el generalato romano es una etapa en la carrera política de los generales. Los generales no son generales profesionales en la República, son políticos que aspiran a las altas magistraturas, como el consulado, el control político de las grandes familias de Roma, y generan una serie de clientelas, que pueden ser civiles o pueden ser militares. Y en el campo de batalla, en campaña, llevan una cohorte, pueden ser 500, pueden ser 1.000 hombres, pueden ser 4.000 hombres en algunos casos, que actúan un poco como la guardia personal del general, del imperator, que todavía no es un emperador, sino un general en jefe, y que son leales sobre todo a esa persona con la cual tienen un vínculo que es, más allá de la lealtad o de la disciplina militar, es un vínculo personal, no sacral, pero sí muy, muy próximo. La Guardia Pretoriana es la evolución en época imperial, en época de Octavio Augusto y en adelante, de esas viejas cortes pretorias que guardaban el pretorio, el cuartel general del campamento. Augusto, por tanto, lo que hace es seguir una tradición, lo que pasa es que la institucionaliza. En la ley romana, las legiones no pueden acampar dentro de la ciudad. De hecho, no pueden acampar en armas dentro de un área en torno a la ciudad. Y hace falta alguna fuerza que sea leal a la persona del emperador, que pueda servirle de protección en caso de un golpe de Estado de elementos republicanos recalcitrantes o de familias senatoriales enemigas, y se crea una serie de unidades, de cohortes, que al principio son menos de una legión, es decir, unos 5.000 hombres, que están acantonadas en Roma y en sus cercanías y que son las únicas que pueden estar en armas legalmente en ese espacio. Mientras esa guardia es leal a un personaje de alto carisma o de gran personalidad, como puede ser el propio Augusto, no suele haber problema. La guardia es leal, siempre y cuando el emperador se encargue de pagarle bien, mucho mejor que a los legionarios, de darles unos campamentos adecuados. Claro, a medida que se desarrolla el imperio, pues hay príncipes, hay emperadores de mayor carisma personal, otros menos. Unos son crueles y depravados, otros son inteligentes, taimados y astutos, pero también crueles. Y las guardias pretorianas no son leales a todos, son leales a quienes tienen carisma y a quienes pagan bien. Un emperador que no tiene carisma y que no tiene fondos, pues va a perder la lealtad de esa guardia. Y esa guardia llegará un momento, rápidamente además, en que se da cuenta de su poder. Y tenderá a poner y quitar mandos intermedios y finalmente prefectos del pretorio y finalmente emperadores. Hasta el punto de que llegarán a ser un peligro para el propio imperio y Septimio Severo, harto, disolverá la guardia pretoriana, ya andando el tiempo, y la sustituirá por una legión suya. Pero al final esa legión se convertirá en una nueva guardia pretoriana que volverá, andando las décadas, a causar problemas. La guardia pretoriana no era una tropa de élite, no eran los comandos de la antigüedad, eran simplemente una tropa de palacio capaz de combatir, pero fundamentalmente palaciega. Es un poco como la Guardia Real Británica hoy en día, que a diferencia de la Guardia Real Española es una unidad de combate, es una unidad preparada para luchar, luchó a las Malvinas, pero que pasa gran parte del tiempo en la corte. Lo que ocurre es que a diferencia de la Guardia Real Británica actual, la Guardia Pretoriana sí supo que podía ser una entidad de peso político y muchas veces utilizó ese poder para la violencia, para quitar y poner emperadores. Pero eso dependía sobre todo de que el emperador en cuestión fuera hábil, fuera afortunado y tuviera recursos, tuviera dinero. Que a lo largo de los siglos, ya antes de la época severa, pero también en época posterior, precisamente muchos emperadores murieron más a manos de esta guardia que en batalla. Sí. Y bueno, y de hecho salieron muchos emperadores de estas filas. Sobre todo en el siglo III, sí, es cierto. Aunque la teoría clásica que explicaba la caída del Imperio Romano de Occidente achacaba dicha caída a las invasiones germánicas, en la actualidad algunos historiadores defienden la tesis de que el propio peso económico y político del ejército romano durante el Bajo Imperio sería una de las causas principales de esta caída. No sé si estás de acuerdo con esta tesis. Pues no sabría decírtelo. En los últimos años, si hago un repaso por mis estanterías, ha habido media docena de libros dedicados a un revival del estudio de la caída del Imperio Romano. Ha hablado de ella Adrian Gosworthy, ha hablado Ward Perkins, ha hablado con el libro este de la caída de la civilización. Hay al menos media docena de trabajos recientes, cada uno de los cuales pone el énfasis en un aspecto. Algunos vuelven a la teoría tradicional de que las invasiones bárbaras habían sido peligrosas antes, pero que ahora fueron mucho más peligrosas. Hay quienes insisten en una descomposición del Estado por dentro, hay quien insiste, en fin, yo creo que es una multiplicidad de factores. Yo no me atrevería a decir cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano, porque hubo muchas, sin duda. Es cierto que el ejército de Roma, al final de su existencia, no era ni menos numeroso, ni posiblemente menos efectivo que lo había sido en el siglo I, en el siglo II. De hecho, posiblemente era el doble de grande, quizá llegara a los 500.000 hombres, y se había adaptado a los tiempos. Es decir, ya no eran legiones de infantería con un complemento de caballería menor, sino que eran un ejército mucho más complicado, con unidades fronterizas de segunda clase, con ejércitos móviles, con un fuerte componente de caballería de primera clase, más disciplinados, mejor entrenados. Pero yo no creo que el ejército romano estuviera mucho peor preparado, que fuera mucho más ineficaz. Se enfrentaba a peligros exteriores quizá mayores de lo que habían sido en otra época, con un estado interno con graves problemas económicos, sociales, institucionales. Yo creo que fue el conjunto de todos estos factores. No me atrevería yo ahora, y menos en una entrevista en la radio, a intentar desentrañar las causas de la caída de Roma. Sí, sí, quizás es una pregunta un poco comprometida. Bueno, más que comprometida, imposible de responder. Es uno de los grandes problemas de la historiografía, ¿no? Yo no me atrevería a decir cuál fuera la razón. Sí me atrevería a decir que esa imagen que tenemos del ejército romano bajo imperial era un ejército de tercer orden, es absolutamente incorrecta. Porque sí que aumentó el componente germánico, ¿no?, en los últimos siglos. Sí, aumentó. De hecho, ya en la Guardia Pretoriana de Augusto había elementos germánicos. Es decir, la interacción de tropas extranjeras en las legiones es un proceso que se empieza a dar ya en el siglo I después de Cristo. De hecho, hay fuentes clásicas que hablan de que los legionarios romanos que están estacionados en la frontera del Rin o del Danubio, si alguna vez bajan por Italia de permiso, ¿verdad?, o se jubilan, o bueno, se retiran con la honesta misio, con el retiro, hablan un latín rarísimo, y son distintos. A los italianos les asustan sus soldados. Pagan a unos soldados para que les defiendan, pero cuando les ven les dan miedo. Son casi extranjeros para ellos las tropas de guarnición en Germania. Con el paso de los siglos se van reclutando número creciente de unidades auxiliares de origen bárbaro, cohortes bátavas, cohortes de la zona de Holanda, germanas, germanorum, alas de caballería sármatas, y con el paso del tiempo va aumentando esa proporción. Pero mientras el ejército mantuvo su estructura integral, estas fuerzas de origen germano, de origen danubiano, la verdad es que se integraron bastante bien. Fueron eficaces, fueron leales al ejército de Roma, fueron leales a sus generales y no funcionaron mal. Ya en las fases terminales, a partir del siglo IV, incluso ya en el siglo V, Roma tiene que recurrir a contratar pueblos bárbaros enteros en bloque, con sus armas tradicionales, con sus propios jefes, es decir, los reyes godos, por ejemplo, que entran por el Bajo Danubio, en el extremo oriental del imperio. Y ahí sí que empieza a haber un problema, porque aquí ya empezamos a tener ejércitos enteros alquilados o contratados por Roma para defenderla, permitiendo que crucen la frontera o reconociendo el hecho de que ya la han cruzado, y ya que han cruzado, mejor asimilarlos que tenerlos moviéndose por dentro del imperio como una especie de cáncer móvil. Y esos pueblos enteros germanos, pues eso, visigodos, ostrogodos, godos del oeste y godos del este, al servicio de Roma, en cualquier momento pueden decidir seguir sus propios intereses. Y ahí sí que tenemos un problema, pero eso ya no es el ejército de Roma, es un ejército asimilado al romano, es otro fenómeno, ya muy tardío. Pues nos vamos a quedar aquí, Fernando Quesada. Muchas gracias por ayudarnos a conocer un poco mejor el pasado y en este caso algunas de las relaciones entre la guerra en la antigüedad y la propia evolución política de las civilizaciones antiguas. Muchas gracias, ha sido un placer hablar de estas cosas con vosotros de nuevo. Lo mismo digo. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes en Irola Irratia. Antes de pasar a la guerra en la Edad Media, un pequeñito descanso con este War Pigs de Black Sabbath. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. when darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, guerra y poder en la Edad Media. Vamos a hablar de la guerra en la Edad Media. Pero no nos interesan especialmente las batallas y las operaciones militares, sino más bien los aspectos sociales, las motivaciones para la guerra, el papel de la guerra en las relaciones de poder durante el periodo medieval, las transformaciones, en muchos casos parejas, que se dan en las propias estructuras sociales en relación al ejercicio de la guerra. Tenemos con nosotros a Jon Andoni Fernández de Larrea, profesor de Historia Medieval en la Universidad del País Vasco, que lleva tiempo estudiando precisamente estos temas. Jon Andoni, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Por empezar por el principio, ¿qué papel juega el aspecto militar en la propia formación, la propia constitución de la sociedad feudal? Pues juega un papel clave, porque la constitución y la definición de la élite dominante en la sociedad feudal, incluso la justificación de su superioridad social, pasa por la guerra. Se vienen a constituir en los defensores por excelencia de la sociedad, y en teoría, aunque no en la práctica, vienen a acaparar lo que es la función guerrera frente a, digamos, una gran masa de la población que se dedica a trabajar y a sostener con su esfuerzo a esta élite militar. Sería la famosa división tripartita, ¿no? Que entre otros la expresaría, pues, por ejemplo, el monje Aldaverón, ¿no? Efectivamente. Sí. Que serían, por un lado, los que rezan, los clérigos, por otro lado serían los nobles, los guerreros, ¿no? Los que luchan, y dando de comer, alimentando y vistiendo a los otros dos órdenes serían, digamos, los siervos, ¿no? El campesinado, así un poco simplificado. Sí, está perfectamente explicado. Es una teoría que en principio nace ahí con Aldaverón, Raúl Glaber, algunos otros escritores del siglo XI, que después es recuperada, reelaborada y tiene una vida extraordinariamente larga, incluso pues, por algunos caminos tortuosos podía llegar hasta la Revolución Francesa prácticamente. Volviendo a enlazar un poco los orígenes propios del feudalismo con el tema militar, la sociedad feudal hay una atomización política, ¿no? Y en esa atomización política está relacionado precisamente con el poder militar en diferentes zonas, ¿no? Europa, digamos, que se atomiza en pequeñas estructuras. ¿Tiene que ver precisamente las necesidades militares con, digamos, los propios orígenes del feudalismo? Son dos fenómenos que van de la mano. Posiblemente la atomización tiene que ver más con la disolución del poder público, de una autoridad política centralizada, que tiene también una derivación militar. Al no existir ya un Estado que pueda exigir el servicio de sus ciudadanos y pasar a ser las relaciones de poder de naturaleza personal, hay que establecer unos contratos en los cuales aquel que va a prestar un servicio reciba una compensación que va a adoptar la forma de feudo. Precisamente entre estos deberes contractuales, ¿no? los vasallos respecto a los señores tendrían los deberes del auxilium y el consilium, ¿no? Concretamente el auxilium tendría que ver precisamente con este servicio militar. Sí, no exclusivamente, pero fundamentalmente sí. También la ayuda, auxilium se traduce por ayuda, podría ser económica en unos casos muy determinados, pero es fundamentalmente una ayuda militar. De hecho, cuando se nos han conservado contratos de esta naturaleza, aquella ayuda a la que se refieren y que es regulada con precisión es la ayuda militar. Y los señores podían convocar a sus vasallos para acudir a las campañas militares. Uno de los términos que se usaba, si no me equivoco, es el de cabalgada. Cabalgada es un tipo específico de operación militar porque hay diferentes características, pero sí, dentro de esta relación de beneficios por servicio hay una codificación, en unos casos, como ya has comentado, a través de contratos escritos, pero también por la costumbre. Una costumbre relativamente homogénea en casi toda Europa. Entonces, aunque puede haber, por supuesto, tensiones, quien pide tal vez pide más y quien debe servir, pues tal vez sirve de menos, pero hay un juego de una relación que vincula a ambas partes. ¿Cómo era el reclutamiento para la guerra? En el caso de una campaña militar, ¿quiénes participaban? En principio, aquel que va a llevar a cabo la guerra, como ya hemos comentado antes, el feudalismo supone la desaparición de los estados que existían anteriormente. No es que Francia desaparezca, sino que el concepto de Estado, de organización de esa sociedad bajo la forma política de un Estado desaparece. Entonces, no solo los monarcas emprenden guerras públicas, sino que hay también guerras privadas. Un señor podía entrar en guerra con otro señor y para ello reclamar el servicio de sus vasallos. Aquel que quiere iniciar hostilidades convoca a aquellos que han recibido un feudo de él y estos en principio debieran servirle según contratado en ese texto. También, aunque estas son las relaciones que básicamente se dirigen entre los miembros de la élite, la población campesina o la población de las ciudades no ha quedado completamente libre de obligaciones militares y por lo general para esta gente sigue rigiendo la obligación de servicio militar en defensa del territorio propio que existía antes. Entonces suelen ser también convocados, aunque como es lógico, su moral y su voluntad de servicio en conflictos en los que ellos no ven una implicación moral o de beneficio próxima, pues bueno, es un poquitín laxa. Sobre todo son los recursos de la élite los que parecen ser más significativos, más importantes. uno de los iconos de la Edad Media a nivel mediático, a través de películas, novelas y demás, es el caballero de brillante armadura y noble corcel. ¿Quiénes eran estos caballeros y de qué vivían? Bueno, los caballeros empiezan siendo en su origen la élite del campesinado, aquellos que, bueno, tienen suficientes recursos para tener un caballo, tener armas, para poder estar ausente de su explotación durante algunos meses que son críticos. Normalmente la guerra se hace cuando hace buen tiempo, porque hay que vivir al aire libre, pero esto coincide, por ejemplo, con la cosecha del cereal, o ya al final también con la vendimia. Entonces, si eres una persona que trabaja tu propia tierra con la ayuda de tu familia, estar ausente en estas fechas es crítico. Esta gente es la que va a constituir las clientelas armadas que se vinculan a los señores, a los grandes terratenientes que desempeñaban antes funciones públicas. ¿Cómo les establecen los vínculos? Pues a través de relaciones privadas y concediéndoles feudos, concediéndoles tierras o delegaciones de poder sobre un espacio. Entonces, lo que viene a suceder es que se va creando una comunidad de intereses entre esta antigua élite campesina y lo que era antiguamente la nobleza, es decir, que era básicamente los ricos, y se van a ir constituyendo relaciones no solo personales, también ideológicas. Se van a ir confluyendo hasta crear una identidad social, hasta tal punto que pues los rituales que van adoptando los caballeros entre ellos se difunden hacia arriba y llegan incluso a adoptarlos los monarcas, y al mismo tiempo esa ideología segregacionista, clasista, podríamos decir, que tenían los miembros de las antiguas aristocracias, se filtra hacia abajo y se va constituyendo ese grupo cada vez más segregado de nobleza, que ya solo se transmite por sangre. Esa es una de las características del grupo, que se va a cerrar jurídicamente y va a acabar constituyéndose como una élite. En origen son campesinos, podríamos decir, incluso, pues, igual haciendo un poquitín de humor, campesinos venidos a más. Y como les has comentado, entonces tradicionalmente ha sido siempre la nobleza la que siempre ha estado ligada al mundo militar y el entrenamiento en armas. Me refiero precisamente de este momento en adelante. Sí, desde el momento en el que no hay un ejército profesional y permanente, solo pueden dedicarse al ejercicio de las armas, el entrenamiento regular, el dotarse de caballos o armaduras, aquellos que disponen de recursos suficientes para tener los medios y el tiempo libre y estar ausente. Así que la guerra se constituye en una actividad de la élite. También esto ayuda a mantener su posición social dominante, puesto que, aunque no es el único, digamos, la dominación a través de la fuerza o del miedo a que se ejerza la fuerza forma parte de los elementos de dominación del sistema. Sobre todo en el momento en el que se implanta el feudalismo, hay una utilización consciente de la violencia muy, muy fuerte. Una violencia que, bueno, que digamos, controlada o dirigida, ¿no?, desde estas clases guerreras hacia abajo o entre sí, pero que en algunos momentos incluso intentó estar controlada o intentó ponerle un poco control desde la Iglesia, ¿no? Estoy recordando las treguas de Dios y demás, ¿no? O sea, hubo problemas precisamente para controlar esa violencia en el interior de lo que sería el propio Occidente. Sí, sí. El proceso de mutación, de cambio feudal, implica un ejercicio de la violencia, de la represión, en combinación también con los aspectos, por ejemplo, de la administración de justicia, muy, muy fuerte, del que la Iglesia es también en ocasiones víctima. y acaba compeliendo a los eclesiásticos a iniciar un momento, una reorganización que permita una cierta recuperación de la paz, no solo estableciendo periodos de abstinencia de guerra, sino también espacios sagrados, espacios donde no es legítimo ejercer la violencia, en los alrededores de las iglesias, en espacios sacralizados como también pues, cementerios vinculados a iglesias, que han dado lugar a, pues sobre todo en Cataluña, está muy bien delimitado y muy bien conocido las sagreras, las sacrarias, espacios sagrados donde, como no se puede ejercer la violencia, por ejemplo, los campesinos instalan sus silos para que allí no puedan ir los caballeros a apoderarse de su grano y al final acaban hasta instalando allí sus viviendas. Y precisamente en este momento, bueno, estaríamos hablando más o menos de alrededor del siglo XI, ¿no? Cuando se hacen estos primeros intentos, ¿no? De la paz de Dios, la tregua de Dios y demás, también se intenta volcar la violencia hacia el exterior. Me estoy refiriendo a las cruzadas, ¿no? Que quizás es ese momento, ¿no? El siglo XI en adelante, en el que las guerras internas o las invasiones, ¿no? Están ya... han frenado y la violencia se vuelca hacia el exterior, ¿no? No sé si con deseos expansivos, pero bueno, hacia el exterior. Sería más o menos este momento. Sí. Tenemos dos elementos que confluyen. Por una parte, esta sociedad altamente militarizada y también que, digamos, la sociedad occidental poco a poco va recogiendo la idea de Guerra Santa que le llega a través del Imperio Romano de Oriente, de los bizantinos, y estos lo toman a su vez del Islam. Entonces hay, desde finales del siglo XI, un intento de por parte del papado de reconducir la vida pública en Occidente. Empieza a haber disputas con el poder secular, sobre todo del emperador, y bueno, digamos, el papado va ganando un ascendiente político y una de sus materializaciones es, en principio, ayudar al Imperio de Oriente contra los musulmanes. Lo que pasa es que el problema es los barones feudales a los que se recurre cuando llegan a Oriente se descontrolan, es decir, se escapan de ser meros auxiliares o mercenarios de los emperadores bizantinos y se acaban constituyendo con sus propios principados feudales en Oriente. Y a partir de aquí, pues ya periódicamente hay intentos de mantener esa presencia en los santos lugares y en otras partes de Europa. Hay en el Báltico también una expansión del cristianismo. Habíamos hablado de la expansión en Oriente Próximo, en los santos lugares, pero hay también una expansión en la península ibérica que está sujeta a una dinámica propia. En este caso, la acción del papado es menos relevante que la dinámica que tienen las sociedades peninsulares. Y también en el Báltico, los alemanes y también los escandinavos cristianos ven en la orilla oriental, donde están los pueblos bálticos o finougrios, una posibilidad, y que son paganos, una posibilidad de expansión donde también va acompañada la expansión militar de la expansión de la fe católica, y hay también cruzada. Se reproduce un poquitín el patrón que hay en Oriente Medio, con cruzadas, órdenes religiosos militares durante un periodo pues bastante prolongado, hasta que estos pueblos, pues al final, los lituanos, que son los últimos paganos, acaban convirtiéndose al cristianismo a finales del siglo XIV. En la actualidad, la guerra moderna supone tal coste económico, despliegue tecnológico y de fuerzas, que tan solo los estados están capacitados para llevarlas a cabo. Al menos en Occidente, estamos acostumbrados a que sean los estados los que tienen el monopolio de la violencia y la ejerzan contra sus enemigos interiores, mediante la policía, y exteriores, con el ejército. Entiendo que con la disolución de los poderes centrales que supuso el feudalismo, los estados medievales, si es que los podemos llamar así, tendrían serios problemas para asegurarse dicho monopolio. ¿Esto fue cambiando a lo largo de la Edad Media? Sí, si a partir de en Francia estos más tempranos en el año 1000, en el resto de Europa a partir de unas décadas más tarde, hay acompañado a esa disolución del poder central que supone el feudalismo un incremento de las guerras privadas. Los monarcas, aunque lo intentan, no son capaces de controlar al 100% y garantizar una paz pública. De hecho, entre otras cosas, por eso interviene la Iglesia, como hemos comentado antes, a través de su poder espiritual, intentar restaurar una paz que el poder público no puede. Pero hacia el final de la Edad Media sí que vamos a asistir a un proceso en el que el Estado se reconstruye, y precisamente uno de los aspectos más representativos y del que este monopolio del que has hablado es heredero es precisamente eso, cómo al final los monarcas y sus estados reconstituidos se acaban haciendo con el monopolio de la violencia interior a través de la justicia y de la violencia exterior a partir de la constitución de nuevamente de fuerzas de ejército profesionales y permanentes. Que en este sentido también a partir del siglo XIV en adelante, en estos, digamos, periodo final de la Edad Media, el coste de la guerra también tendría algo que ver, ¿no? Porque el coste de la guerra fue aumentando y poco a poco solo los estados podían costearla. Aunque sé que es una pregunta muy amplia, ¿qué transformaciones tuvo la guerra en los últimos siglos de la Edad Media y qué consecuencias tuvieron? Bien, desde luego es una cuestión muy, muy, muy amplia. Sí, sí. La cosa empieza con una crisis. Hay en los primeros 50 años del siglo XIV, Europa está alcanzando los topes del crecimiento extensivo que le había ido beneficiando en los últimos siglos, y con factores exógenos como la llegada de una epidemia de peste negra, ahí a mediados del 14 estalla. Entonces, una de las consecuencias es que los monarcas, las ciudades, los señores, se ven abocados a una crisis de los ingresos. Entonces, ¿cómo recomponer los ingresos? La primera solución es la guerra, despojar a otros vecinos sobre los que se pueden aducir, justificar derechos, etcétera. Pero, claro, lo que ha venido sucediendo con el paso del tiempo es que las obligaciones de carácter feudal se han ido relajando. Normalmente, aquel quien tiene un derecho de uso sobre un bien erosiona los derechos de quien tiene solo el dominio eminente. Así que, para que la guerra funcione es necesario lubricarla con dinero, pero si precisamente lo que falta es dinero, ¿cómo lo garantizamos? Entonces se recompone otra vez la noción de bien público. Se convocan asambleas representativas entre nosotros, no las consideraríamos muy representativas, ahora sí, que vivimos de en la época altas, del sufragio universal, esas cortes, parlamentos. Entonces, estas votan el dinero que se puede reemplear en la guerra. Y gracias a eso se profesionaliza el ejército, y con el paso del tiempo, ya muy al final de la Edad Media, determinados avances técnicos, sobre todo el empleo de la pólvora, empiezan a causar cambios significativos en la guerra de asedio y al final también en las operaciones en campo abierto. Para costear estos ejércitos cada vez más permanentes, más profesionales, ¿utilizaron las monarquías, esta nueva centralización, digamos, del Estado, o necesitaron, se apoyaron en la creciente burguesía para su financiación? Sí, sí, porque por una parte, tradicionalmente, los monarcas, dentro de esas de esos elementos de auxilium y consilium que todo señor puede obtener de su vasallo, digamos, el consilium se materializaba en la curia regia. El rey nunca actuaba solo y un señor tampoco, siempre tenía una parte de sus vasallos que le aconsejaba. Entonces, esto se va institucionalizando y se va ampliando. Es necesario ampliar la base de consenso porque se va a producir un cambio que a lo mejor no es muy popular, que es incrementar la exacción. Así que, pues bueno, se incrementa el número de nobles que son convocados y se llama también a la élite de las ciudades. No a cualquiera de las ciudades, a la élite. Las ciudades para esa época están ya cayendo en manos de aquellos que son económicamente más poderosos. Normalmente suelen ser los vinculados al comercio y sobre todo al comercio internacional. Son convocados y además empieza a haber un reparto de funciones. Los nobles van a seguir siendo quienes desempeñen las funciones militares en los nuevos ejércitos. De hecho, la caballería pesada, que es el arma noble por excelencia, es lo primero que se convierte en profesional y en permanente. Pero ¿quién proporciona los cuadros de gestión? Pues aquellos que ya tienen una experiencia en gestión numérica y gestión de dinero. Y estos son las élites del mundo urbano. El teórico militar prusiano del siglo XIX, Karl von Clausewitz, afirmó que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ya en el siglo XX, el filósofo Michel Foucault le dio la vuelta a esta idea, llegando a decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Para terminar, te voy a preguntar tu opinión. ¿La guerra es la continuación de la política o es la política una continuación de la guerra por otros medios? Bueno, en el fondo las dos son verdad. Política y guerra, es decir, obtener el éxito a través de relaciones pacíficas o de relaciones militares son dos caras de una misma moneda. Lo que le interesa a un poder político es garantizar el éxito. Si en un momento dado el coste implica la guerra, tal vez se tome esa medida. Posiblemente en este mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde las armas han alcanzado el nivel de destrucción global, vivimos más alejados por lo menos en nuestro primer mundo, de la guerra. Pero cuando esta es de intensidad baja, como ha sucedido, por ejemplo, en los Balcanes, o sucede en muchas partes del tercer mundo, podemos ver que activamente guerra y política van indisolublemente unidas. En un momento dado, una de las partes da el salto cualitativo a la violencia. Así que ni Clausewitz ni Foucault estaban del todo equivocados ni del todo acertados. Jugamos, son dos elementos que en la historia de Europa, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial y tal vez hasta la Primera, ya las consecuencias de la Primera Guerra Mundial pesaron mucho en la sociedad europea, pero hasta ese momento los gobiernos no despreciaban tanto ir a la guerra como ha sido más de 1918 y sobre todo de 1945 en adelante. Pues nos quedamos con esta última reflexión. Jon Andoni, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por interesaros por la historia. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading,

Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.